En el aire de un crimen, la acción se sitúa en Vocentellas, una localidad ficticia creada por el escritor Juan Benet. Para llevar ese universo literario al cine, el director Antonio Isasi Isasmendi eligió distintos pueblos del sur de Zaragoza, especialmente de la comarca Comunidad de Calatayud, cuyos paisajes y arquitectura conservaban la atmósfera rural que exigía la historia. En una de las secuencias más representativas, un autobús entra en la ciudad atravesando la histórica Puerta de Terrer, una de las antiguas entradas monumentales de Calatayud. Muy cerca aparece también la Fuente de los Ocho Caños, uno de los rincones más reconocibles de la localidad. Tras cruzar la muralla, el vehículo continúa su recorrido hasta el corazón urbano y se detiene en la Plaza Mayor, hoy Plaza de España, donde transcurre parte de la escena. El cine nos permite así contemplar cómo era este espacio urbano a finales de los años 80, conservando todavía rasgos de la vida cotidiana de otra época. Entre esos detalles destaca un surtidor de gasolina, situado en el centro de la plaza, visible también en otra secuencia inicial de la película. Son pequeños elementos que hoy han desaparecido, pero que el rodaje dejó fijados para siempre en la memoria audiovisual del lugar. Esta llegada a Vocentellas no solo presenta un escenario ficticio, también convierte a Calatayud en protagonista silenciosa del relato, prestando sus calles, plazas e historia para construir el mundo imaginado por Juan Benet. Con estos breves recorridos, desde la puerta de la ciudad hasta la plaza, la película introduce al espectador en Vocentellas, un lugar aparentemente tranquilo donde, poco después, la historia dará un giro inesperado. Hoy, al caminar por estos mismos espacios, todavía es posible reconocer parte del itinerario, seguido por aquel autobús, y comprender cómo el cine transformó durante unos días las calles de Calatayud en la escenografía de una localidad imaginaria.